Como cada año, la Biblioteca Popular y Centro Cultural José Ingenieros propone para el 25 de mayo el tradicional y típico locro patrio. El 25 de mayo, Día de la Patria y la Revolución de Mayo, fecha donde el país que hoy somos comenzó a gestarse allá por el 1810, no es una fecha cualquiera para la Biblioteca y Centro Cultural. Pero qué mejor que Juan de la Pena, uno de los iniciadores de la institución, para contarnos qué significado tiene para les hacedores de la casona y la José Ingenieros. Bueno, el locro para mí, y ese fue el sentido original con que empezamos a hacer los locros en, primero en la biblioteca, después en la casona, tiene que ver con recuperar una tradición fuerte, importante, una identidad cultural de nuestro pueblo, que es la gastronomía criolla. La idea era festejar, celebrar el 25 de mayo, juntándonos, compartiendo un rato entre amigos, y que nos juntara un plato que tal vez sea el más representativo de nuestra gastronomía, que es el locro. Por otra parte, María Golato, presidenta de la actual comisión, nos cuenta un poco más acerca de esta actividad gourmet propuesta para el próximo 25. Hola, gente querida de la radio. La Biblioteca Popular José Ingenieros y su centro cultural, conocido como La Casona, nos preparamos un año más para hacer el locro, este plato tradicional que hacemos año a año para el 25 de mayo. Así que este año lo vamos a estar haciendo también, e invitamos a la gente, a los oyentes, a que acompañen nuestra propuesta como siempre y que disfruten un rico locro para celebrar el cumpleaños de la patria. Aprovechamos también para preguntarle acerca de el redondeo de la COPE, que durante este mes será beneficiada la biblioteca, e invita a todos a sumarse. Varias alegrías hemos recibido en el marco de por ahí no tan buenas noticias con el contexto que estamos viviendo, pero bueno, siempre la solidaridad aparece, y en este caso, desde el 13 de mayo hasta fin de mes, la cooperativa obrera nos incluye en el redondeo solidario, y bueno, le pedimos a los socios de la cooperativa, a los socios de la biblioteca, a los que frecuentan el Centro Cultural La Casona, que bueno, que colaboren con ese redondeo, que para nosotros representa un montón, y en esta oportunidad lo vamos a destinar a lo que se recaude, a la compra de libros para la sección infantil de la biblioteca. Informó Diego Indi para El Respirador.